2. La conversación del instructor. Al salir de la escuela, el instructor Gubbio, posando sus ojos lúcidos sobre Eloy y sobre mí, comentó para muchas criaturas: es difícil comprender el régimen inteligente de los espíritus perversos. Sin embargo, es lógico y natural. Si aún estamos lejos de la santidad, a pesar de los propósitos superiores que ya nos orientan, ¿qué decir de los hermanos infelices que se dejaron prender, sin resistencia, a la ignorancia y a la maldad? ¿No conocen región más elevada que la esfera carnal, a la que aún se unen por lazos vigorosos? Enredados en fuerzas de bajo patrón vibratorio, no aprenden la belleza de la vida superior, y, mientras mentalidades frágiles y enfermizas se doblan humilladas, los genios de la impiedad les dominan, agrupándoles en comunidades extensas, y convirtiéndolas en bases oscuras de odio y desesperación silenciosas. Organizan, así, verdaderas ciudades, en las que se refugian falanges compactas de almas que huyen avergonzadas de sí mismas ante cualquier manifestación de la luz divina. Hijos de la revuelta y de las tinieblas se aglomeran ahí, buscando preservarse y amparándose, por millares, unos en los otros. Percibiendo nuestra sorpresa, el instructor prosiguió: en respuesta a nuestras mudas preguntas, tales colonias perturbadoras deben haber comenzado con las primeras inteligencias terrestres entregadas a la desobediencia y a la indisciplina, ante los dictámenes de la paternidad celestial. El alma, caída en vibraciones inarmónicas, por el abuso de la libertad que le fue confiada, necesita tejer los hilos del reajuste propio, y millones de hermanos nuestros se niegan a semejante esfuerzo, ociosos e impenitentes, prolongando el laberinto en el que muchas veces se pierden por siglos. Inhabilitados para ir rumbo al cielo, en virtud de las pasiones devastadoras que les magnetizan, se agrupan, de conformidad con las tendencias inferiores en las que se afinan, alrededor de la corteza terrestre, alimentándose de estímulos inferiores, como ocurre a los propios hombres encarnados. El objetivo esencial de tales ejércitos sombríos es la conservación del primitivismo mental de la criatura humana, para que el planeta permanezca, tanto como sea posible, bajo su yugo tiránico. Las observaciones de Gubbio me impactaban. Yo también había pasado por los bajos círculos de la vida, después del trance corporal, pero no había identificado la existencia de esos grupos de entidades malignas del campo espiritual, aunque oyese, en muchas ocasiones, impresionantes comentarios en torno a ellas. Efectivamente, no conseguía, por mí mismo, extraer las realidades del angustioso periodo que la puerta del sepulcro me había ofrecido. Me había sentido perseguido, a través de largos pantanos, vagué, inquieto, durante días y noches que me parecieron sin fin, atormentado y desdichado. Pero me costaba creer que las actividades maléficas tuviesen dirigentes. Por esto mismo, pregunté, ¿con qué fin esas legiones retrasadas se agrupan más allá de la muerte, si desprovistas de la carne? Deben saber, más que nunca, que se empeñan en combates inútiles. No se sienten atraídas al plano del esclarecimiento puro, viendo la posición que ocupan. No están rodeados, en el presente, de las más sublimes revelaciones de la naturaleza. No entenderían como más justos el trabajo edificante y el estudio noble, en la elevada aspiración de ascender hacia la sabiduría santificante. ¿Por qué motivos se aglomeran, así, a través de grupos despreciables y diabólicos? Es fácil de entender la jornada evolutiva del hombre, después del sepulcro, pero permanecer deliberadamente en la crueldad y el odio, más allá de la muerte, confunde a cualquiera. El orientador sonrió, delicado, y explicó: nos referimos a espíritus humanos, aunque estén desencarnados, y tales preguntas, André, podrían ser formuladas, incluso en la corteza de la Tierra. ¿Por qué razón nosotros mismos, antes de despertar la conciencia para la revelación divina, nos precipitábamos en las líneas inferiores, todos los días, yendo en contra de la ley? Con nuestros ojos, observábamos el bendito diluvio de claridad solar, fluyendo incesante del espacio infinito. Sabíamos que la existencia del cuerpo correría rápida, que llegaría la muerte, común a todos, que regresaríamos del mundo carnal por la misma puerta misteriosa a través de la cual penetramos en él. No obstante, ¿cuántas veces habremos menoscabado la excelsa sabiduría con actitudes de indiferencia criminal? Ante las sugestiones del plano divino que llenan ahora el pensamiento, ¿te acuerdas de algún tiempo pasado en el que hayas meditado, sinceramente, en tu propia sublimación? Si desenterráramos el pasado, amigo mío, encontraríamos lamentables recuerdos. No debemos parar o desanimarnos. Como hace el tronco frágil, es imperioso crecer, subir, para alcanzar el oxígeno de la cima, y, a pesar de estar encadenados a lo que fuimos, a semejanza del árbol humilde preso a los residuos del complicado envoltorio que encerraba su simiente, reclamamos ascensión, aire puro y generosidad de condiciones, para producir el bien que el Señor espera de nosotros. La explicación de Gubbio era bella y sugestiva, pero se me hacía difícil aceptar la idea de purgatorios e infiernos dirigidos. «Estoy de acuerdo», exclamé con respeto, «pero es increíble tanta ignorancia, más allá del cuerpo que mantiene ilusiones. La sepultura nos abre a todos un camino nuevo. Es razonable que la mente perturbada sufra amarguras de reajuste hasta que se restaure. Sin embargo, apropiarse un espíritu desencarnado de ciertos sectores del camino, como si fuera señor absoluto de ellos, para perpetuar su tiranía, es algo que me cuesta entender». Sí, volvió a decir el orientador, convincente, tal hecho puede sorprender. Sin embargo, debe enseñarnos. Reconozcamos, por ejemplo, que el hombre común ya atravesó, desde hace milenios, la fase evolutiva en que se encuentra el irracional y, en varias ocasiones, revela comportamientos de nivel inferior al de él. Imprimiendo una grave entonación a la voz agradable y fraternal, explicó: sabemos que nosotros mismos, los desencarnados, nos movemos en un campo de materia que se caracteriza por una densidad específica, diferente a las antiguas formas físicas, y nuestra mente, en cualquier parte, en la corteza o aquí donde nos hallamos, es un centro psíquico de atracción y repulsión. El espíritu encarnado respira en una zona de vibraciones más lentas, envuelto en un vehículo constituido por billones de células, que son otras tantas vidas microscópicas inferiores. Pero, cada vida, por más insignificante que sea, posee expresión magnética especial. La voluntad, a pesar de estar condicionada por leyes cósmicas y morales, maneja la comunidad de los corpúsculos vivos, que permanecen a su servicio por tiempo limitado, como el electricista que emplea la corriente para diversas actividades. Siendo cada uno de nosotros una fuerza inteligente, con facultades creadoras, y actuando en el universo, estaremos siempre engendrando agentes psicológicos, a través de la energía mental, exteriorizando el pensamiento, e improvisando con él, causas positivas, cuyos efectos pueden ser próximos o remotos sobre el punto de origen. Sin poner en marcha la voluntad, seremos juguetes de las circunstancias predominantes, en el ambiente que nos rodea. Sin embargo, tan pronto queramos gestionarla, es indispensable que resolvamos el problema de dirección, ya que nuestros estados personales reflejarán nuestro íntimo deseo. Existen principios, fuerzas y leyes en el universo minúsculo, tanto como en el universo macrocósmico. Si un hombre enfoca su voluntad para la idea de enfermedad, la enfermedad responderá a su petición, con todas las características de los moldes estructurados por el pensamiento enfermizo, porque la sugestión mental positiva determina la sintonía y receptividad de la región orgánica en conexión con el impulso emitido, y las entidades microbianas, que viven y se reproducen en el campo mental de los millones de personas que las mantienen, acudirán en masa, absorbidas por las células que las atraen, en obediencia a las órdenes interiores, reiteradamente recibidas, formando en el cuerpo la enfermedad idealizada. Claro que, en ese capítulo, tenemos también las pruebas necesarias, en los casos en que determinada personalidad renace, atendiendo a impositivos de las lecciones expiatorias, pero, aún ahí, el problema de la unión mental es infinitamente importante, ya que el enfermo, que se complace en la aceptación y en el elogio de su propia decadencia, acaba siendo un excelente incubador de bacterias y síntomas mórbidos, mientras que el espíritu en reajuste, cuando reacciona valeroso contra el mal, aunque sea benéfico y merecido, encuentra inmensos recursos al concentrarse en el bien, integrándose en la corriente de vida victoriosa. Atendía a las explicaciones, profundamente interesado, sin interrupciones, por lo que Gubbio continuó: nuestra mente es una entidad colocada entre fuerzas inferiores y superiores para lograr el perfeccionamiento. Nuestro organismo perispiritual, fruto sublime de la evolución, como ocurre al cuerpo físico en la esfera de la Tierra, puede ser comparado a los polos de un aparato eléctrico. El espíritu encarnado sufre la influencia inferior, a través de las regiones en que se sitúan el sexo y el estómago, y recibe los estímulos superiores, aún procedentes de almas no sublimadas, a través del corazón y del cerebro. Cuando la criatura busca manejar su propia voluntad, escoge la compañía que prefiere y se lanza al camino que desea. Aunque no escasea millones de influencias primitivas, manejando emociones y deseos, en bajos círculos, y abocándonos a caídas momentáneas en abismos del sentimiento destructivo, por los cuales ya peregrinamos hace muchos siglos, tampoco nos faltan millones de peticiones santificantes, invitándonos a la ascensión hacia la gloriosa inmortalidad. El instructor, fijando en nosotros la mirada tranquila, siguió: entendéis ahora la opción de ciertos espíritus por la casa oscura del crimen, después de la tumba, como ocurre a millones de encarnados que, en plena armonía con la naturaleza terrestre, estiman vivir en el domicilio de la enfermedad. Las actitudes mentales profundas no se modifican fácilmente. El rey que gobierna a millares, el dirigente que se acostumbró a trazar férreas directrices, el hombre que se habituó a dominar caracteres ajenos, cuando no disponen de principios santificantes en el terreno del ideal para alimentarse íntimamente en la tarea a la que se consagran, no se transforman en servidores humildes de un momento para otro, solo porque se deshicieron de la carga de células materiales. Cuando no se encaminan a los precipicios de la locura, en el eclipse total de la razón, por tiempo indeterminado, en vista de los desvaríos en la intelectualidad y en el poder, son conservados y respetados en la obra evolutiva del mundo, por las cualidades apreciables y dignas que ya conquistaron, no obstante las pasiones violentas que marca su vida íntima, y son utilizados, entonces, por genios superiores, en los servicios de perfeccionamiento planetario, en que vigilan y reajustan a los más débiles, siendo vigilados y reajustados por los más fuertes, convirtiéndose, gradual e imperceptiblemente, al supremo bien, aceptando el plano divino en cuya ejecución pasan a colaborar con fidelidad y valor. En tal posición, auxilian y son auxiliados, dan y reciben, impulsan el progreso y progresan por su parte. Impuso una ligera pausa a las explicaciones y, enseguida, prosiguió: en otro sentido, semejante realidad nos obliga a meditar en la extensión del servicio espiritual, en todos los ángulos evolutivos. La educación para la eternidad no se limita a la ilustración superficial que un hombre común puede adquirir, acudiendo algunos años a la universidad, es obra de siglos de paciencia. Si existen árboles marcados por centenares de años, dentro de las finalidades a las que se destinan, ¿qué decir de los milenios reclamados por un individuo, en la obra de su propia sublimación? No podemos olvidar el amor que debemos a los ignorantes, a los débiles, a los infelices. Es imprescindible caminar en los pasos de aquellos que, igualmente, un día, nos extendieron sus manos compasivas. El argumento era demasiado edificante para que interfiriésemos con nuevas preguntas. El orientador continúa aclarando: los átomos que integran la hostia de un templo son, en el fondo, iguales a aquellos que forman el pan pobre de una cárcel. Así es toda la materia en sí misma. Pasiva y plástica, es análoga en las manos de las entidades sabias o ignorantes, amorosas o brutalizadas, en el estado de condensación conocido en la corteza planetaria y más allá de ello. En razón de eso, son comprensibles. Las transitorias construcciones levantadas en nuestro plano por criaturas desviadas del bien, para quien anestesió las facultades en el placer fugitivo, la separación de la carne, generalmente, constituye acceso a doloroso grado en la incomprensión. Y considerando que la mayoría de las criaturas humanas persigue las sensaciones del cuerpo físico, como si las atracciones genésicas y el desvariado apego a los bienes provisionales de los círculos más bajos encerrasen toda la felicidad del mundo, la cosecha de personalidades desequilibradas es siempre inquietante, conservando, casi inalteradas, las filas oscuras de los insensatos cultivadores de la satisfacción egoísta a cualquier precio. Locos peligrosos, como voluntarios, dirigidos por inteligencias soberanas, especializadas en dominación, constituyen hordas terribles que, por así decirlo, vigilan las salidas de las esferas inferiores, en todas las direcciones. ¿Y por qué permite Dios semejante irregularidad?, preguntó Eloy, consternado. ¿No bastaría una ligera orden del Eterno para arreglar esto? Gubbio no se hizo esperar en la respuesta. ¿No será lo mismo que preguntar el motivo por el cual el Señor nos esperó hasta ayer? ¿Creeremos en paraísos milagrosos? No sabemos, por ventura, que cada hombre se sentará en el trono que levantó, o se proyectará al fondo del abismo que prefirió. Más allá de esto, es necesario reconocer que, si el escultor esculpe la piedra, usando una lima resistente, el Señor del Universo perfecciona el carácter de los hijos, desviados de su causa, usando corazones endurecidos, temporalmente apartados de su obra. No siempre el mejor juez puede ser el hombre más dulce. Cualidades morales y virtudes excelsas no son simples fórmulas verbales. Son fuerzas vivas. Sin la posesión de ellas es impracticable la ascensión del espíritu humano. Personalidades vulgares se apegan a la salvaguarda de recursos exteriores y centralizan en ellos los sentimientos más nobles, prendiéndose a fantasías inútiles. La mente se encarcela entonces en la inseguridad, en la fragilidad, en el pavor. El choque de la muerte imprime tremendos conflictos a la organización periespiritual, vehículo destinado a sus propias manifestaciones, en el círculo nuevos de materia diferente al que fueron arrebatadas, y, después de perder benditos años en el campo didáctico de la esfera carnal, enredadas en conflictos deplorables, yerran afligidas, agotadas y rebeldes, ajustándose al primer grupo de entidades viciosas que les garanticen continuidad de aventura en placeres ficticios. Forman asociaciones enormes y compactas, con base en las emanaciones de la corteza del mundo, donde millones de hombres y mujeres alimentan sus exigencias más bajas. Hacen vida colectiva provisional a fuerza de absorber las energías en las residencias de los hermanos encarnados, como si fuesen extensa colonia de criminales, viviendo a expensas de un generoso rebaño. Con todo, es importante tener en cuenta que el hombre explota a la vaca, menos consciente e incapaz de ser juzgada por delito de complicidad. Al paso que, en la esfera humana, el cuadro presenta otro aspecto. La criatura racional no se eximirá de la responsabilidad. Si el perseguidor invisible a los ojos terrestres crea grupos para el culto sistemático a la rebeldía y al egoísmo, el hombre encarnado, señor de valiosos patrimonios de conocimiento santificante, garantiza la obra nefasta por la fuga constante a las obligaciones divinas de cooperador de Dios, en el plano de servicio en el que se localiza, alimentando una ruina alianza. Uno y otro, compartiendo los resultados de la indiferencia destructiva o de la acción condenable, se atormentan y se perturban recíprocamente, como fieras que se devoran entre sí, en el bosque de la vida. Se obsesionan, mutuamente, cuando están en la carne o fuera de ella. Pasan siglos así, unidos uno al otro, presos a lamentables ilusiones y propósitos siniestros, con extremas perturbaciones para sí mismos, ya que la herencia celestial no se da a los que menosprecian en sí mismos las simientes divinas. Hay millones de almas humanas que no se apartaron aún de la corteza terrestre, hace más de 10.000 años. Mueren en el cuerpo denso, y renacen en él, como sucede a los árboles que brotan siempre, profundamente arraigados en el suelo. recapitulan, individual y colectivamente, lecciones multimilenarias, sin atinar con los dones celestiales de los que son herederos, alejadas deliberadamente del santuario de sí mismas, en el terreno movedizo de la egolatría inconsecuente, agitándose, de cuando en cuando, en guerras arrasadoras que alcanzan los dos planos en el impulso mal dirigido de liberación, a través de crisis de furia y sufrimiento. Destruyen entonces lo que construyeron laboriosamente y modifican los procesos de vida exterior, cambiando de civilización. El instructor, sintiendo la profunda atención con que atendíamos, comentó, después de leve pausa sin embargo, en el fluir y refluir de las numerosas eras, los hijos del planeta, que se conservan atentos a las determinaciones divinas, libres de la antigua esclavitud a la miseria moral, vuelven al ambiente oscuro del cautiverio, que ya abandonaron, a fin de amparar a los ignorantes y desvariados, en sublime trabajo de compasión. Forman las vanguardias de Cristo, en los más diversos puntos del globo, y por millones, bajo su patrocinio, operan en el amor y en la renuncia, avanzando difícilmente dentro de la humanidad, enfrentando la ofensiva incendiaria y exterminadora con las bendiciones de la luz celestial. La exposición no podía ser más clara. El hoy, entre tanto, observó, asombrado, quien diría, en la tierra, nuestro viejo domicilio, que la vida infinita se extendería, así, extraña y amenazadora. Sí, asintió el orientador, pero la ortodoxia, en el mundo, acostumbra a ser el cadáver de la revelación. Argumentos teológicos, por milenios, obstruyen los canales de la inteligencia humana, en cuanto a las realidades divinas. Pero la criatura seguirá en la tarea del autodescubrimiento. La fuerza mental, en la lucha común, permanece restringida al círculo estrecho de la personalidad egoísta, copiando al molusco encadenado a la concha, y sabemos que semejante energía, patrimonio eterno con el que nos sublimamos o viciamos, emite rayos luminosos sobre la materia pasiva que nos cerca, dependiendo de nosotros la dirección que venga a tomar. Si millones de rayos luminosos forman un astro brillante, es natural que millones de pequeños desesperos integren un infierno perfecto. Herederos del poder creador, generaremos fuerzas afines con nosotros, donde estuviéremos. ¿No será todo esto perfectamente inteligible? Por esta razón, el Señor mandó colocar en el libro divino su aviso celestial, he aquí que estoy a la puerta y toco. Si alguien abre la puerta viva del alma, se dará realmente el coloquio redentor, entre el maestro y el discípulo. El corazón es tabernáculo, y la sublimación de las potencias que lo integran es la única vía de acceso a las esferas superiores. El devoto orientador, dando término oportuno a las explicaciones, sonrió benévolo, y preguntó, ¿cuál de nosotros cometería el absurdo de exigir vuelo al globo cautivo? La mente humana, arraigada en los intereses más fuertes de la tierra, puede ser así considerada. Nos sentimos sumamente satisfechos con la explicación. En aquella conversación de algunos minutos, teníamos precioso material de observación para largo tiempo. Proseguimos, ahora, en silencio, extáticos ante la belleza imponente de la noche maravillosamente estrellada. Un viento suave susurraba cánticos, sin palabras en el follaje leve, y grupos de amigos, que iban y venían, mostraban, en la mirada, la misma dulce felicidad, que se desprendía de la arboleda florida. Y así, bañados en conmociones inolvidables, buscamos el santuario en el que recibiríamos instrucciones para el próximo servicio, inundados de confianza y alegría, en la posición de trabajadores jubilosos que caminasen, contentos, hacia la lucha, como si avanzasen, felices, para una fiesta de luz.